12 horas 19, ahora sí, dije el momento de la iluminación, porque vamos a hablar con él, con el coach ontológico, con el gurú, con el community manager de Toma y Daca, con el creador de la comunidad Toma y Daca. Él es Julián Ellsweis. Adelante, amigo. Si ya estás en la azotea, salta. Esa tendría que ser la campaña basada en los criterios que manejamos acá en Toma y Daca para evitar nuevos contagios. No hay que romper la cuarentena, pero si la van a romper, como escuché hace un ratito, bueno, traten de no llevarse a nadie con ustedes. Pero no estoy en este momento para diseñar la campaña de salud, sino que estoy en calidad de pedagogo. Que podrías hacerlo, ¿eh? Vamos a decirle a los oyentes de Toma y Daca que quisieras, que si quisieras acometer la tarea de diseñar el plan sanitario que nos va a conducir al final de la pandemia, vos estarías perfectamente en condiciones de hacerlo. Te sabemos con esas capacidades y con muchas más. Sí, sí, forma parte de la capacitación permanente, holística, total. No, como hombre renacentista, no puede dejar área del conocimiento sin tocar y sin profundizar. Por supuesto. Pero en este caso me voy a centrar, voy a limitar mi transmisión de sabiduría a un área en particular, que es la de la educación. Como anunciamos hace meses en este espacio, el aislamiento social obligatorio va a durar para toda la eternidad. Así que para empezar, debo agradecerles al presidente Alberto Fernández, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la conferencia de prensa que brindaron ayer para confirmar lo que vengo repitiendo desde esta tribuna de doctrina hace muchos sábados, y me felicito a mí mismo por mi capacidad para dar primicias. Genio del periodismo de anticipación, héroe de la formación de opinión, pedagogo de fútbol vanguardista. Ahora que ya me hice mi más que merecido homenaje, puedo esperar a que la operadora y jefe de preceptores de este espacio, Carla Borria, haga sonar el timbre que marca el inicio oficial de una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. ¡Hola, chiques! Bienvenidos a la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Les doy un dato importante que siempre me olvido de contarles. La musiquita de fondo que escuchan en mis clases magistrales la hizo Gabriel Lucena, uno de los integrantes de Teoría de Circuitos, el único grupo que forma parte de la escena de Banzai en el mundo. Ahora sí, pasemos a lo nuestro, que debemos llenar urgentemente sus cerebritos de conocimientos inútiles, porque el mundo en el que vivíamos ya no existe más, y todo lo que sabemos sobre todos los temas quedó obsoleto. Pero como nadie entiende nada de lo que está pasando, vamos a aferrarnos a nuestros viejos conocimientos inútiles, que al menos en algún momento sirvieron para algo. Esta semana, en biología, debemos hablar del aparatito digestivo, que es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Las funciones que realiza son transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. Buen provecho si es que están comiendo mientras escuchan esta clase sobre defecación. Vamos a ver cómo funciona el aparatito digestivo. Supongan que deben digerir la noticia de que Vicentín, que le debe millones al Estado, no va a ser expropiado, mientras que ustedes, que no deben millones y trabajan muchas horas todos los días, van a percibir su aguinaldo en cuotas y cobrarán apenas una parte de su salario mientras dura la cuarentena. ¿Cómo se digiere esa noticia? Primero, se realiza la ingestión de que Vicentín no será expropiado mientras ustedes tendrán su aguinaldo en cuotas y su salario recortado. Se meten la novedad en la boca y la fragmentan en pedazos o trozos para ingerirla más fácil. Después se da un proceso de impulsión llamado peristalsis para que la noticia de que Vicentín no será expropiado y se pagará el aguinaldo en cuotas y el salario tendrá recortes pueda ser procesada y llevada por los diferentes órganos digestivos con movimientos musculares de contracción y relajación. Y por último, la noticia sobre Vicentín y el aguinaldo pasa al intestino delgado y los residuos restantes son excretados a través del conducto anal, mientras sentado en el inodoro, el trabajador se consuela repitiendo como un mantra: imagínate con Macri de presidente, imagínate con Macri de presidente, imagínate con Macri de presidente. Quedó clarito el funcionamiento del aparatito digestivo, chiques. Bien. De biología pasamos a plástica y hoy debemos hablar un poquito de Tiziano, uno de los pintores más importantes del Renacimiento. Tiziano fue uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana y su obra se caracteriza por el uso del color vívido y luminoso. Si algún día, chiques, van al Museo del Prado, van a poder ver cómo pintó a Sísifo a pedido de María de Austria, la hermana de Carlos V. No saben quién fue Sísifo, chiques. Sísifo fue un rey que por revelar que Zeus había secuestrado a Egina, fue condenado por el dios griego a empujar una gran roca cuesta arriba que continuamente se precipitaba hacia abajo. Parecía que con mucho esfuerzo avanzaba, pero cuando Sísifo creía que estaba a punto de lograr su objetivo, debía volver a empujar desde el inicio, y así por toda la eternidad. Imaginen qué feo debe ser esforzarse mucho para avanzar y cuando parece que el final está cerca, haya que volver a la fase 1. ¡Pobre Sísifo! ¿Quién puede resistir un tormento semejante? Un dato más sobre Tiziano. Murió el 27 de agosto de 1576 por la peste negra o muerte negra, que fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad. Evidentemente, nadie le dijo a Tiziano que se quedara en su casa. ¡Debías quedarte en casa, Tiziano! Quienes van a tener que volver a quedarse en su casa, chiques, son los runners. Esas personitas que aman correr fueron acusadas de ser inconscientes y egoístas, que se amontonan en vez de sumarse a la cuarentena o al menos respetar la distancia social al trotar. Pero lo que los críticos de los runners en realidad no soportan es que se parezcan a Filípides, el inspirador de la maratón que se corre en los Juegos Olímpicos. Sí, hoy estamos muy griegos en la escuelita de los sábados de toma y daca, así que la cuarentena nos pone helénicos. Hagamos historia y retrocedamos al año 490 a.C., cuando en la batalla de Maratón se definió la primera guerra médica. En los campos y la playa de la ciudad de Maratón, el rey persa Darío I, que deseaba invadir y conquistar Atenas, se enfrentó con los atenienses y sus aliados. El ejército ateniense, capitaneado por Milcíades el Joven, fue enviado a bloquear las salidas de la llanura de Maratón para impedir el avance del ejército persa por tierra. Y paralelamente, Filípides, un corredor mensajero, fue despachado para solicitar refuerzos a Esparta. A Así que ya saben, chiques, la decisión de limitar la actividad de los runners en la nueva fase 1 puede llegar a ser útil para evitar los amontonamientos durante la pandemia de coronavirus, pero nos deja desprotegidos ante un posible avance del ejército persa por la imposibilidad de mandar un mensajero a que pida refuerzos en Esparta. Si un rey persa conquista AMBA, será porque Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta no escucharon las clases de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. La historia se repite, primero como tragedia y luego como maratón de ranas porteños. Los pueblos que no conocen la historia están condenados a perder maratones. Hoy la clase va a durar un poquito menos, chiques, porque ya comenzó la cuenta regresiva rumbo a la nueva fase 1 y no quiero quitarles el poco tiempo que les queda hasta la medianoche del martes, cuando las restricciones grandes van a volver a ser restricciones inmensas. Por suerte, ustedes cuentan con la guía del pedagogo de FUC que les habla cada sábado, o sea, yo. Y no se desilusionan con cada prórroga del aislamiento social obligatorio, porque ya saben hace meses que la cuarentena va a durar para siempre. Y que nunca, nunca, nunca va a terminar. Como nunca, nunca, nunca se va a debatir en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas. Lo importante es perder toda esperanza antes de que cerca del 17 de julio hagan el anuncio de la próxima extensión de la cuarentena. Sigan empujando esa piedra en vano por toda la eternidad, manga de Sísifos. ¡Hasta la semana que viene, chiques!